Bueno, ya vamos por la calle 45 después de atravesar la carrera 30. Quería entrevistar incluso a los motociclistas, automovilistas que estaban haciendo, pues que estaban esperando, pero pues creo que tenían una mirada un poco furiosa, aunque pues el paso no es algo ni siquiera, no se demora ni 5 minutos, ¿no? Pero pues hay personas para las cuales llegar más rápido a su lugar de trabajo, a donde vayan, es más importante que el país esté jodido. Bueno, hay que tener un poco de tolerancia de ambos lados. Seguimos aquí grabando. Vamos a entrevistar aquí a lavecina.com. Es en audio, nadie te va a ver, no hay problema. Ustedes que están aquí cerquita de la universidad, que les toca vivir todos los paros, todas las cosas, ¿qué opinan de esto, de todo lo que está pasando en el país, aquí de las movilizaciones, de esta la educación y también apoyo al paro agrario? No sé. Bueno, que hablábamos que igual pues es justo que ellos peleen por algo que sí realmente se está viendo que es la necesidad del país. Que de dónde sale todo lo que tenemos de los campesinitos. Todo lo que tenemos sale de los campesinitos, ¿no? Sí, porque la alimentación todo viene del campo. Y pues en este momento estamos perjudicándonos todos por eso. Bueno, y mucho más ustedes también, pues, que producen comida, ¿no? Sí, exactamente. Todos somos claros, los sobrecostos de todo. Todo está súper costosísimo. Sí, es cierto que ya se están sintiendo los efectos, pues, del paro campesino. Sí, bastante. Bastante porque se está muy... todo lo que llega de las ciudades de Colombia está llegando muy caro, muy caro. Para lo que hacen aquí las hamburguesas, los sándwiches, ¿como en qué se siente más? ¿En qué se siente más este efecto del paro campesino? Se siente, pues la verdad, tanto como han subido las cosas del valor, también se ve la escasez de las personas, porque todo el mundo estamos perjudicados lado y lado. Aquí por lo menos en las ventas es por lo que se han disminuido las ventas a un 80%. Bueno, listo, muchas gracias. Salimos de lavecina.com y vamos, que nos dejó la marcha, mi madre.